feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. No tengo ni idea. I can't tell where the journey will end, but I know where. Seguimos, amigos oyentes, disfrutando de un sábado como este, que espero que usted también esté disfrutando del programa de nuestro, porque hemos tocado temas muy interesantes y hemos estado hablando del sol y ahora nos vamos a las estrellas, a recorrerlas por ahí, a los planetas, por donde estén, por donde anden. Vamos a averiguarlo y para eso invitamos a Gerardo Fernández para que nos oriente un poquito de cómo está la situación astrológica y nos explique qué pasa con el equinoccio de primavera, a ver cómo está el asunto, cómo están organizados los planetas en este momento. Y le damos la bienvenida a Gerardo Fernández. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien. Dando la bienvenida al año astrológico. Sí, el otro día hablábamos del año astrológico. Yo no lo había pensado y oye, me dejaste ahí pensativo sobre cómo empieza el año ahora. No en enero como habitualmente lo hacemos. ¿Por qué? Sí, en general, si te fijas, los judíos también lo hacen, ¿no? En la India, en China, en muchos lugares, ¿no? Se toma como referencia ya no el año gregoriano que utilizamos nosotros, sino cuando el sol, en otras culturas utilizan otro sistema, pero suele ser similar. Y en el caso del nuestro, del occidental, tiene que ver con el momento en que el sol empieza a tener más vigor, es decir, cuando el día vence a la noche. ¿Cuál es el momento en que el día empieza a vencer a la noche? Precisamente en el equinoccio de primavera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La luz gana oscuridad, ¿no? Bien, eso es. Como es desde la perspectiva donde enfocamos la realidad, es más solar, por así decirlo, ¿no? Tenemos más preferencia por la acción, por transformar, por modificar cosas, que por estar más receptivo, por decirlo de alguna manera, pues entonces lo que toma más preferencia, digamos, más ímpetu, más vigor, es lo que es relacionado con el sol. Por eso dicen de esa manera tan clara, la primavera la sangre altera, ¿no? Efectivamente, eso es. ¿Y cómo empieza el año? ¿Cómo empieza este año según los estudios astrológicos? Sí. ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos bien, más o menos? Claro, como todo, cuando tenemos en cuenta cómo empieza algo, tenemos que ver de dónde venimos y de qué estamos hablando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si estamos hablando de un cambio muy grande, ¿no? Como el que desde la perspectiva astrológica se maneja, ¿no? De cambio de era, ¿no? Digamos que es más un cambio civilizatorio, por así decirlo, es un nuevo paradigma, ¿no? El que nos estamos enfrentando. Digamos que esta entrada del año, de este 20 de abril, sí, representa de forma más clara esa entrada, ¿no? Porque uno de los planetas, ¿no? que más lentos que tomamos en consideración, que es, bueno, ahora llamamos planeta nano, pero que sería Plutón, que tiene una órbita de 256 años, cambia justo el signo, ¿no? En este mismo mes. O sea, eso ya es algo sincrónico, ¿no? Digamos que además de la entrada del año, que de forma general, ¿no? se tiene en cuenta, ¿no? cómo va a ser este año, ¿no? a nivel astrológico, se mira cuál es la plataforma que hay debajo, ¿no? para dar significado a esa entrada de año, ¿vale? Y una de las cosas que ocurren justo este mes, varias cosas ocurren que el planeta que te he comentado, Plutón, que tiene una órbita de aproximadamente 250 años, cambia de signo. Para que te hagas una idea, cuando Plutón entró en Capricornio en el 2007-2008 es cuando hubo la crisis, ¿no? económica, ¿vale? Sí. Entonces modificó lo que es las estructuras sociales y ahora que va a entrar en Acuario, todavía va a estar entrando, va a ir y venir, por así decirlo, ¿vale? Entra y sale, ¿vale? O sea, este año y medio va a estar entrando y saliendo, pero ya ha entrado, ¿vale? Significa que lo que tiene que ver con el signo de Acuario, que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver cómo vamos a ser, cómo vamos a definirnos como seres humanos, se está poniendo en valor, por así decirlo, y eso es sobre lo que vamos a trabajar este año, ¿vale? Esa transición. Hay crisis, hay nuevo paradigma. Claro. Con la inteligencia artificial, por ejemplo. Es un cambio. Pero digamos que eso, como es un proceso más de fondo, cuesta más definir y de alguna manera la forma en que tenemos que percibir cambios que son más amplios a lo que es nuestra propia vida, ¿no? porque es un ciclo de 250 años, es de forma más perturbadora, ¿vale? Se entiende que modifica nuestra forma habitual de entender las cosas y de gestionarnos, ¿vale? Pero hay un proceso anterior, ¿no? que es más sencillo, que tiene que ver con el ciclo de Saturno, que también cambia. El ciclo de Saturno son cada 30 años, ¿vale? Entonces, ha cambiado de signo y ha entrado en el signo de Piscis. ¿Eso qué significa? Que va a tirarse 2 años y medio en ese signo. Bueno, ¿qué ocurrió en el momento en que Saturno entró en el signo de Piscis este 7 de marzo? Ocurrió que se llegó a un acuerdo en la ONU, ¿no?, con respecto a qué hacer con los mares. La parte compartida de los mares, es decir, sabes que durante 20 años se ha intentado negociar, ¿no?, llegar a un acuerdo. Bueno, estamos utilizando el mar de forma dañina y tenemos que regularlo de alguna manera. Saturno tiene que ver con la regulación a nivel astrológico. Tenemos que renovar de una manera lo que significa el mar. Piscis tiene que ver con el mar, ¿vale? Entonces, se llegó a un acuerdo de que después de mucho conflicto, después de muchas discusiones, de que el 2/3... la superficie del planeta, 2/3 está ocupado por mar, ¿vale? De ese 2/3 del mar, 2/3 además es lo que es de uso común, ¿vale? El otro tercio, digamos que como está en costas, cada país tiene, ¿no?, pues propiedad, por así decirlo, de esa zona, de esa zona del mar, ¿vale? Pero 2/3 son comunes para todos. Pues lo que se hizo es, se ha llegado a un acuerdo en que se va a regular el uso de esos 2/3, ¿no? Y que se comprometen todos los países a que la forma en que vamos a gestionar ese uso común del mar, ¿vale?, que representa la mitad de la Tierra, ¿vale?, 2/3 representa el 50% aproximadamente, sí, claro, de la Tierra, uh-huh, es lo que va a estar digamos, una forma durante estos 2 años regulándose. Y eso es significativo, o sea, porque nos está hablando de que el cambio que estamos teniendo ya es un cambio trascendente. Digamos que ya cuando todos los países del mundo sobre un tema tan conflictivo se ponen de acuerdo en una situación de guerra como en la que estamos, digamos que marca la pauta real de lo que está de fondo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De más de fondo, si quieres, es el concepto de ser humano que se ha despertado con la idea de la inteligencia artificial, entre otras cosas, pero va mucho más allá. Cómo nos relacionamos en grupo, digamos que eso tiene que ver con lo acuariano, es lo que se está emergiendo debajo, ¿vale? Ahora, después de toda esa chapa, para describir cuál es el telón de fondo, por así decirlo, sobre lo que vamos a mirar, la entrada del año, ¿vale? Entonces, lo que cuando levantamos la entrada del año, miramos para qué lugar levantamos la entrada del año, ¿vale? En este caso lo hacemos para España, para Madrid, como punto central, y vemos, ¿no?, digamos, levantamos la carta para ese momento. Cuando levantamos la carta para un momento determinado, ¿qué hay detrás de esa carta? Eso es. ¿De quién es esa carta? ¿De quién es esa carta? Decimos de España. Pues hay que ver cuál es la carta de España. Pero que España tiene muchas cartas, con lo cual eso no lo vamos a analizar ahora. Es decir, vamos a hacer un análisis más superficial, ¿vale? No tan profundo, que sería si miráramos cada una de las cartas que representan España. Por ejemplo, podríamos tomar como el nacimiento de España a nivel político el momento de la Constitución española, ¿no? Podríamos decir, bueno, cómo se estructura cómo se organiza España, ¿no? Podemos decir que a partir de la Constitución española se regula de una determinada manera. Pero podríamos decir, bueno, igual es más significativo, más profundo y tiene más sentido tomar en consideración, pues no, pues los reyes católicos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí hay diferentes cartas que vendrían a representar a España, ¿vale? Entonces, dependiendo cuál escojas, pues la valoración de cómo es el año astrológico también cambia, ¿vale? Vaya. ¿Vale? O sea, que el contexto define el texto, como siempre en astrología tenemos cuenta, ¿sí?, cuál es el contexto para definir el texto. Qué frase más interesante, el contexto define el texto. Eso es. ¿Y qué texto, vale, tenemos ahora? Entonces, el texto de España es singular porque, digamos, que lo que viene a significar es que es un año de transformación potente. Transformación potente en la que, de alguna manera, nuestro modelo de cómo somos como España, de qué características tenemos, se tiene que regular, se tiene que modificar. Perdona que te diga una cosa, hay una transformación potente en el país porque hay elecciones. Entre otras cosas, sí. Digamos que es una muestra de esa transformación, ¿vale? O sea, digamos que hay sincronía. Normalmente las cosas ocurren cuando los elementos astrológicos definen, por así decirlo, qué es lo que está de fondo. Y lo que está de fondo es, pues, efectivamente, que a nivel social se organiza en el que efectivamente corresponde un periodo de elecciones, ¿vale? Uh-huh. No es casualidad, sé que sea así. Desde el punto de vista astrológico hay como cierto orden, ¿no?, en que eso suceda de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, llamaríamos que un periodo de transformación potente en el que, sobre todo, lo que va a definir y va a modificarse es cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con el, lo consideramos el enemigo o los o el otro como un, como alguien que nos, con lo que nos asociamos. Y eso se va a modificar completamente. Hay una vuelta profunda de cómo nos relacionamos con el otro. ¿Vale? Hay una, un cambio estructural ahí potente, porque de alguna forma España como país, en lo que le da estructura a nivel en estos contextos momento, en estos contextos presentes, ¿no? Últimamente, ¿no? Estos últimos siglos, tiene que ver con, ¿no? con su forma de atraer turismo y de relacionarse con el resto de los lugares como un lugar favorable para el disfrute y el goce. Y eso es lo que se está modificando este año. O sea, ¿vale? que podemos estar contentos que seguiremos gozando este año, ¿no? No, se va a modificar. Vale. No es exactamente eso. Vamos, es verdad que sí que vamos a definir. Hay un proceso de definición de qué es, cómo queremos, digamos, que nuestro país sea. Digamos que nuestro país ahora tiene una característica. A nivel exterior, es un lugar atractivo para relajarse y disfrutar, ¿no? Digamos que esa sería el, la imagen, ¿no? Que de, a nivel de contexto de la astrología mundial tendríamos como referencia. Entonces vimos cómo se, en lo que se está modificando es el papel de España como lugar de referencia a la hora de decir lugar de placer, ¿vale? Y para eso tiene que definirse qué es, cuál es el placer, por así decirlo, que España es, ¿vale? Hay que una redefinición, por así decirlo, de, ¿vale? Efectivamente, la característica de España como, como territorio es que tiene una tendencia a favorecer el disfrute, ¿vale? A favorecer que sea un lugar en el que las personas, a recibir personas para poder estar en una situación de disfrute. Que se lo pasen pero eso, bien, ¿no? Que se lo pasen bien. Eso es, pero digamos que eso choca con el telón de fondo, ¿vale? El telón de fondo que hemos dicho que era, hemos dicho que es la humanidad y de una manera un poquito más superficial, Saturno en Piscis, es decir, lo que llamaríamos la, el, la ecología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es lo que une a las diferentes formas de entender el mundo que están ahora en lucha, ¿no? El modelo americano, el modelo chino ruso por otro, ¿no? Digamos un mundo multipolar, sí. Un mundo unificado, globalista, ¿no? Digamos esas dos tendencias que están ahora, ¿no? Como en liza, ¿vale? Pero de esas dos tendencias parten de una filosofía común. Ambas aceptan que estamos en un, que lo importante es el mundo en su conjunto. Y que la clave está ahora cómo vamos a gestionar el mundo en su conjunto. Es decir, que el espíritu ecológico, es decir, tener en cuenta la Tierra como sistema, por así decirlo, está implícito en ambos modelos. Uno lo quiere gestionar de una manera y otro lo quiere gestionar de otra, ¿vale? Pero de fondo está lo mismo. Entonces decimos, Saturno está en Piscis. A España, ¿qué le viene a representar esa situación en la que su modelo de lugar en el mundo es un lugar de placer? Entonces, el placer, tal como se ha ido gestionando durante estos últimos años, va asociado a una destrucción o una limitación en lo que es la ecología, ¿no? Digamos que el sistema no soporta esa forma en que gestionamos el placer. Y desde ahí es lo que se tiene que redefinir y modificar, ¿vale? Pues eso es un planteamiento... político. ¿Cómo movemos esta situación si nuestra imagen al exterior es de placer y que se vengan a pasar bien la gente, pero de qué manera ecológicamente nos afecta? Eso es. Eso es lo que de fondo se va a ir modificando. Ten en cuenta que ahora sea una característica muy peculiar que este año coincide de que es un año muy significativo por varias razones. Primero, ocurre que en este mes entra el Saturno en Piscis, Plutón en Acuario, es algo raro, o sea, los dos a la vez en el mismo momento, Marte cambia de signo, que ha estado 28 meses en un mismo lugar, también en este mismo mes, y ocurre que el siguiente día en el que entra el Sol en Aries, ocurre una luna nueva, ¿vale? La forma de que tenemos de distribuir astrológicamente el año son a través de las lunaciones que van ocurriendo ese año y a través de los eclipses. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que prácticamente en el momento en que entra el Sol en Aries hay una luna nueva, ¿vale? Es decir, que estamos en un periodo, como decíamos, ese Plutón que está entrando en Aries, y digo en Acuario, y que vuelve otra vez a Capricornio, es decir, el momento de redefinir todavía qué tipo de humanidad somos, queremos ser, ¿vale? A nivel profundo, y resulta que el momento presente es como todavía no podemos iniciar nada, todavía no podemos hacer nada, sino que tenemos que reflexionar y estar como una especie como de cuando uno está toda, es como para que te hagas una idea, tú imagínate el nacimiento de un bebé, imagínate la madre que está de parto, pues estamos de parto. ¿Vale? Expectantes, ¿no? A ver qué pasa. Eso es, como de parto. Entonces, en esa situación de tensión, por así decirlo, en el que algo nuevo van a hacer, todavía, ¿no?, nos queda como esperar, estar atentos al momento, por así decirlo, ¿vale? A cuándo va a ser eso. Y como una sensación de expectativa, ¿no?, de cuándo será eso, sabiendo que está ocurriendo algo muy significativo y algo muy importante de fondo, ¿vale? Entonces, se va a condicionar nuestras relaciones como país, nuestras relaciones en general se van a ir condicionando, se van a ir modificando de alguna manera, ya veremos cómo se posiciona, cómo no, pero vamos que durante todo este año todo ese juego se va a dar, ¿vale? A nivel internacional, digamos que es un año importante para España en ese sentido, ¿vale? Porque ataca precisamente o toma en consideración aquello en lo que España es identitaria, por así decirlo, ¿no? Su lugar en el mundo tiene asociado un determinado perfil y eso es lo que está en juego a nivel global, ¿vale? En todo caso, si es a nivel global, a nivel país, a nivel de... ¿Qué tenemos que atender las personas individualmente ante estos cambios? Sí, digamos que lo que pone como referencia, si partimos de la base que lo que estamos hablando es el principio del placer, ¿vale? El principio del placer desde otro lugar es, astrológicamente hablando, tiene que ver con la autovaloración. Es decir, en lo que tú valoras, lo que tú das valor, te has fijado que durante este año y medio lo que hemos dado valor se ha encarecido, por así decirlo, ¿no? Sí. Esa situación de inflación, ¿no? Es lo que ahora está intentando redefinirse. ¿Qué valoramos? ¿Cómo nos valoramos a nosotros mismos? Digamos que si nosotros seguimos tomando las acciones basados en los valores que teníamos anteriormente, lo más probable es que choquemos con la realidad de que ya no es como antes, ¿vale? Este es un punto de inflexión de cómo era anteriormente la situación y cómo va a ser a partir de ahora. Estamos como redefiniendo eso, ese antes y ese ahora, cómo ajustarlo, por así decirlo. Y ahí lo importante es cómo nos valoramos, a qué damos valor, a qué es para nosotros realmente importante. Y desde ahí es cuando puedes a disfrutar y gozar, cuando lo que es más importante para ti está más cerca de lo que tú eres, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En la medida que eso se acerque más a tu esencia, a aquello que a ti te hace disfrutar sin esfuerzo, digamos que el proceso de adaptación se va facilitando, ¿vale? Bien, eso es una reflexión, como muy un análisis como muy profundo, ¿no? Poder hacer una revisión de qué aspectos de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, a qué le damos más o menos importancia y en qué momento tenemos que redefinir todo, ¿no? Eso es, sí. Es un cambio, ¿no? Es un cambio importante, ¿no? Un cambio muy profundo, sí. Es un cambio muy profundo, muy profundo. ¿Y eso va a ocurrir en este año? Este año es un año, sí, un cambio radical. Radical porque hasta ahora, digamos que uno podría tener la sensación de que, bueno, está ocurriendo algo muy grave, están sucediendo cosas que no sé hacia dónde me dirigen, pero ahora ya tengo la sensación de por dónde va la cosa, ¿no? Ya se oyen sonidos de inteligencia artificial que tiene que ver con el Plutón en Acuario. Mira, así que esto le voy a explicar de forma más sencilla, pero que tiene que ver con la inteligencia artificial. Vale. Vamos a mirar. Tenemos los dos modelos de sociedad, ¿no?, que podrían representar cómo va a ser el mundo de aquí hacia adelante, ¿no? Tenemos el modelo China-Rusia, un mundo multipolar, que llaman ellos, y el mundo occidental, Estados Unidos-Europa, ¿no?, la anglosfera, que llaman, ¿no?, con una tendencia más a buscar el... digamos, lo que es el globalismo, por así decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué está detrás de esa forma de ver la situación desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Si tomamos en cuenta los tipos de modelo de inteligencia artificial, cómo surgieron, ¿vale? La inteligencia artificial, en principio, cuando surgió a finales del siglo XX, ¿vale?, en esa década, pues, no sé si recuerdas con el tema de que una máquina había conseguido ganar a Gary Kasparov, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, recuerda aquel momento, ¿no? Pues sí. En el final, en 97-98, esos son los inicios. Entonces, en ese modelo de inteligencia artificial, la forma en que se realizaba era a través de enseñar a una determinada máquina los diferentes movimientos, ¿no?, que iban asociados a ese juego y digamos, con un cálculo podría determinar, ¿no?, a través de una mera computación, cuál sería la jugada más precisa, adelantándome a las posibles jugadas que pudiera hacer el otro, ¿no? Que ese es un modelo puramente de ajedrez, ¿no? Entonces, ese modelo es el que de alguna manera ha ido implementando China, ¿vale? Es decir, ha ido recopilando la mayor cantidad de datos posibles de la vida social, ¿no? De las personas y demás, y tener tecnología que permite recopilar esa información. Entonces, China, a partir de 2007, empezó a focalizarse en desarrollar su propia tecnología y basada sobre todo en la inteligencia artificial. Entonces, tenía más capacidad en las redes, es decir, se desarrollaron la 5G mucho antes que Estados Unidos y Europa, no tanto. Europa, como estaba Ericsson y Motorola, todavía tenía un poquito, pero aún así eran mucho menos que la capacidad que tenía China para recopilar esa información, ¿vale? Entonces, digamos que llegó el 2016 y el DARPA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, se dio cuenta de que no podía llegar al nivel de China, al nivel de gestionar la inteligencia artificial. O sea, si dejábamos que todo esto continúe como está, el resultado es que en 2030 el que va a gestionar todos los datos y toda la información, el que tiene capacidad para hacerlo, va a ser China, ¿vale? Entonces, digamos que el que tiene la inteligencia artificial domina el mundo, ¿no? Ese sería el paradigma final, ¿no? Detrás de todo esto. Y entonces, ¿qué hace el DARPA? Dice, bueno, pues vamos a generar un modelo de inteligencia artificial en que no esté basada en reglas y en lógica, sino que vamos a intentarle darle sentido común a la inteligencia artificial. Es decir, vamos a enseñarle a que desarrolle un lenguaje y que sus decisiones estén basadas en el sentido común. Es decir, que se parezca un poco a la forma que nosotros funcionamos como humanos, ¿no? Más de aspecto biológico. ¿Cuál es el problema de esa forma de operar? Que así como en la otra, tú sabes lo que la máquina está haciendo, en la forma de inteligencia artificial desarrollada por China, ¿vale? En este otro modelo, digamos que se genera una caja oscura. Entonces, tú no sabes lo que la inteligencia, lo que está haciendo por dentro la máquina, ¿vale? Y de hecho, te has dado cuenta en estos últimos años cómo han salido noticias en ese sentido. Por ejemplo, uno de Google diciendo que había hablado con la máquina con la inteligencia artificial y que él consideraba que era súper sabio y demás. Y bueno, y contó una anécdota que, bueno, no sé si era verídica o no, pero lo que contó es como que le estaba contando un problema que tenía él y la inteligencia artificial le contrató un abogado y demás sin que él supiera nada para resolver su problema, ¿vale? Porque le veía dolido y sufriente, ¿vale? Es un lado. Pero luego nos encontramos, por ejemplo, en Israel con el tema del COVID, que se recogieron muchos datos, volcó en un hospital toda la base de datos de los pacientes y se lo dio a la inteligencia artificial para que gestionara esos bases de datos. ¿Qué encontró la inteligencia artificial? Resulta que era capaz de predecir, en base a los datos de esos pacientes, cuándo alguien iba a tener esquizofrenia, cuándo alguien iba a desarrollar un cáncer, de una manera proporcionalmente muy alto, ¿vale? O sea, tenía capacidad de predictiva, ¿vale? Y no, el problema está que no se sabe cómo lo hace. O sea, la clave del asunto es que esa forma de utilizar la inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial genere una inteligencia propia, es que no sabes cómo está reflexionando para llegar a esas conclusiones. Con lo cual no puedes contrastar ni puedes parar lo que hace. De tal manera que en otro experimento que se hizo, dos inteligencias artificiales se pusieron en contacto, en comunicación, y lo que se dieron cuenta los que estaban haciendo, hicieron la prueba, ¿eh? Pusieron un experimento, vamos a poner dos inteligencias artificiales a que se comuniquen entre ellas. ¿Y qué es lo que pasó? Que las inteligencias artificiales, sabiendo que les estaban escuchando, inventaron un lenguaje nuevo que eran incapaz de interpretarlo. Esto. Con lo cual tuvieron que cortar la comunicación, ¿vale? Ese es digamos, el riesgo, por así decirlo, que se ha asumido al intentar alcanzar, por así decirlo, a los chinos, ¿no? Para poder desarrollar de forma más acelerada la inteligencia artificial. Que es lo que, te has fijado, últimamente ha salido una carta, ¿no? Que está suscrita por los mayores expertos en inteligencia artificial, Elon Musk y también entre ellos, o sea, mucha gente expertas en alta tecnología, en el que solicitan que se paralice durante 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial. Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Eso es, tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, esos dos modelos, o sea, desde el punto de vista de astrológico, digamos que no, a los que estamos acostumbrados a ver el esoterismo, a ver aquello que está debajo, ¿no? Por ejemplo, el metalenguaje del lenguaje, no nos asusta. ¿vale? Porque detrás de esa inteligencia artificial, lo que hace, la forma de operar y llegar a esas conclusiones, es los nombres, las palabras que nosotros decimos, es algo similar a lo que decía Freud con los actos fallidos, que informan más de lo que la persona cree que está informando, ¿vale? Informa más de la persona de lo que quiere estar informando. Y la inteligencia artificial lo que hace es encontrar patrones en esa forma de comunicar de esa información que se ha volcado en la máquina, ¿vale? Y saca patrones que para nosotros son ocultos, pero que para la máquina no, ¿vale? Esos patrones que son ocultos y para la máquina no, desde lo que llamamos el esoterismo, es lo que se ha dedicado durante todos estos siglos, ¿vale? Todo es lo que llamamos el I Ching, lo que llamamos el enagrama, lo que llamamos la astrología, todos esos tipos de técnicas esotéricas, ¿vale? Se han estado desarrollando precisamente esa parte oculta que define lo que ocurre, aunque no te des cuenta, ¿vale? Se quita protagonismo a lo que uno cree que hace, porque en realidad está condicionado por patrones que no son controlables por el que los ejecuta, ¿vale? Sino que, digamos, alguna vez como si yo dijera, voy a no respirar. Bueno, tú eres tú mismo, ¿no? Tú eres tan soberano de ti mismo que puedes decidir no respirar, y tú sabes que no. Claro, tu cuerpo respira por ti en un determinado momento, por mucho que tú quieras no respirar, ¿vale? Apasionante, Gerardo, apasionante toda esta narración que has hecho de estos cambios a partir de esta fecha, del inicio de la primavera, inicio de la luz, de la alegría, supuestamente la maravilla de estar a gustito en la primavera, y que ese es el principio de un cambio que vamos a tener que tener muy en cuenta y observar qué va aconteciendo, qué está pasando en relación a lo que va a ocurrir. Y por eso las estrellas o los planetas o las investigaciones que haces tú con tu grupo o tu gente van sacando esas conclusiones que son muy llamativas y que nos invitan a pensar mucho. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, y a nosotros, y supongo que a JJ, que es el técnico que a veces discutimos sobre la inteligencia artificial, debe estar muy pensativo. Nos vas a dejar aquí comiéndonos el tarro, ¿eh? Sí. Vale. Pues nada, Gerardo, muchas gracias, Alex. Un abrazo inmenso, amigo. Un placer, como siempre. Que las estrellas contigo sean favorables. Lo mismo. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Gracias a ti.